presencia haciéndome sentir que estabas allí. Mi ser se muere por decir lo que siente por ti, pero solo estas palabras saben así. Sin final es tu amor, oh Dios, por mí. Yo no sabría bien decir si preguntaras tú qué siento yo por ti. Sin final es tu amor. Inexplicables palabras hay dentro de mi corazón. No sé cómo expresarlo, pero lo siento, Señor.